Martín en Guayaba o cuántas guayabas maduras. Y lo goza Daniel José y el pequeño Joan Manuel, los hijos de mi compadre Daniel Ortiz y Pilar. Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía, porque gozan de la simpatía siempre en el amor de la mujer. Porque gozan de la simpatía siempre en el amor de la mujer. ¡Ay, papá! Siempre está en nuestros corazones. Todos los días, porque Dios me dejó muerto, que se muere tarde.